Vamos a hablar en esta oportunidad con la Asamblea de Guaymallén, a la que sumamos a que se sume a esta mesa mosquitera, de la voz de Marta López, a quien le damos la bienvenida. Marta, buen día, bienvenida aquí. Lucas y Ángeles, te saludamos. Hola, buenos días, Lucas, Ángeles. ¿Y puedo decir algo? Por supuesto. Feliz cumpleaños al gato. ¡Feliz cumpleaños! Fue ayer, pero no importa, lo festejamos sí, toda la semana. Sí. Bueno, Marta, estamos ya próximo de la Asamblea Privada de Cornejo y de la Asamblea Popular del Pueblo de Mendoza, que va a ser el 2 de agosto a las 10 en la Villa de Uspallata. Y bueno, las asambleas también han hecho un comunicado, no sé si quieres empezar por mencionarnos un poquito. Bueno, sí, nosotros hemos hecho un comunicado del cual estamos pidiendo adhesiones desde las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, porque rechazamos la audiencia pública en el medio de la montaña, a 45 kilómetros, además de ir, que queda lejos Uspallata, a 45 kilómetros de la villa de Uspallata, en una zona inhóspita, alejada, en un lugar remoto donde no hay comodidades para hacer una audiencia, un lugar impopular, podríamos decir, donde las personas tenían que ir, por más que que pongan colectivo, ir con mucho tiempo, anticipación, y vaya a saber cuántas horas esperar ahí para que le toque, con las temperaturas que están haciendo en estos días allá, mucho más baja la temperatura, a una altura de casi 3.000 metros, 3.900, entonces también puede provocar enfermedades a algunas personas que tengan problemas cardíacos o respiratorios, o el frío también puede provocar algún contratiempo. Entonces, además, como está armado, Marta, esto es algo... Perdón, ¿sí? No, te quiero interrumpir en este punto, porque si hay alguien que todavía no nos cree que esto es tal cual como lo estás diciendo, se pueden fijar en el comunicado oficial de la provincia de Mendoza, que ha puesto la geolocalización, y realmente no se puede creer cuando ingresa a la geolocalización el lugar realmente que han elegido para hacer la audiencia bueno, privada, no, nada de pública. Claro, es una audiencia, como vos decís, privada, porque está dentro de la empresa, de donde está la empresa minera, en donde está el Cerro San Jorge, el cual va a ser explotado y va a quedar un hueco de 200 metros y un tamaño del Parque General San Martín, la pérdida de densidad que tendría el cerro, ¿no? Bueno, aparte de eso, la audiencia para evaluar el impacto ambiental que provoca todo esto va a ser justamente ahí en el medio de la montaña, a unos 45 kilómetros, como te digo, de la villa de Uspallata. ¡Ay! Se nos cortó la comunicación, ahí vamos a retomar. Quedé con ganas de preguntarle sobre el locro solidario que se hace hoy, ahora le preguntamos a Martita. Uh-huh. Me parece una gran iniciativa que el locro solidario por el agua, no al proyecto San Jorge, es hoy a las 8 de la noche. Uh-huh. Espero que nos amplíe un poquito, Marta. Ahí la tenemos nuevamente, Marta. Hola, no sé hasta dónde me escucharon, mira, pero yo me quedé hablando sola. Perdón, sí, todavía no habíamos quedado enroscada en el punto de esta audiencia que inventa esta gente en ese lugar privado de ellos. Hasta ahí llegamos, después seguimos enojándonos más acá mientras te reconectábamos. Y bueno, por ahí íbamos. Bueno, con respecto a esto de la audiencia, que nosotros no consideramos que sea pública porque está en el medio del cerro, en la propiedad de la misma minera, yo comentaba que desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados se hace una audiencia que nosotros consideramos que sí va a ser popular y sí va a ser pública, porque no vamos a tener el miedo de estar dentro de una empresa que nos ha maltratado ya hasta haber dejado preso a dos compañeros que todavía están imputados y que sabemos que no tienen miramientos con respecto a las personas que defendemos el ambiente, ¿no? Por eso consideramos que tenemos que hacer la audiencia en la villa de Uspallata. Las asambleas mendocinas apoyamos esta propuesta de esta iniciativa de los vecinos autoconvocados de Uspallata. Y bueno, ahí estamos organizando la audiencia popular en la villa de Uspallata, no en un lugar remoto, no en la propiedad de la minera, sino en un lugar donde podemos explayarnos con nuestra postura de defensa del ambiente. Y aquí vamos a esperar a todos los vecinos que quieran acercarse. Se pueden acercar personalmente, pueden viajar. Vamos a hacer un caravanazo. Saldremos el 2 a las 6, 6:30 de la mañana hacia Uspallata en caravana para expresar nuestro sentir de defender el agua de Mendoza. Y también pueden expresarse enviando a un mail, Uspallata Audiencia Pública. Si quieren, después lo busco bien y le hacemos una información más ampliada sobre Dale. esto. Pueden expresarse a través de un mail que dure su digamos, postura con respecto a esto de la implementación de la megaminería en la montaña, o también puede ser un audio de 1 minuto o un video de 1 minuto. ¿Y por qué estamos en contra? No estamos en contra de la minería, sino de la megaminería, porque va a ser una mega explotación en la montaña. Van a derribar un cerro y va a quedar un hueco ahí en el cerro y una pérdida de terreno como el tamaño del Parque General San Martín, con los depósitos de cola y la contaminación, que ellos dicen que no van a colocar impermeabilización en los depósitos de cola porque total es roca y no va a filtrar las sustancias tóxicas a los acuíferos. Sí se hace porque ya un investigador del CONICET hizo un informe donde el doctor Cortés, donde dice que sí se penetra, la roca penet se per perdón, se percola esto sobre los acuíferos y esto va río abajo, digamos. Sabemos que el agua del río Mendoza nace en todos esos pequeños deshielos que hay en la montaña y además todas las nacientes de río que existen en la cordillera, y todo eso se va juntando en un momento para formar el río Mendoza. Y esto va a afectar el río Mendoza, también el río San Alberto, que es el que lleva el agua a Uspallata. Y el río Mendoza no solamente abastece agua a 1,5 millones de mendocinos, también tiene acuíferos libres que se unen con el río Tunuyán Inferior, que afecta también la zona este. Entonces, si nosotros miramos un mapa de Mendoza, es la mitad de la provincia que queda afectada, porque es el oasis norte. Y no podemos permitir que nos contaminen. Nosotros, en este comunicado que hemos pedido que adhieran las organizaciones, hacemos hincapié en que queda afectada toda la provincia y también que la megaminería va a destruir la provincia y que por ejemplo, si ponemos en cuenta el artículo 41 de la Constitución, que dice que como ciudadanos debemos cuidar el ambiente y tenemos derecho a tener un ambiente limpio, sano, y la obligación de preservarlo. Bueno, nosotros estamos cumpliendo con esta obligación de preservarlo y queremos seguir teniendo estos derechos, no perder derechos como estamos perdiendo actualmente. Bueno, Marta, además, agregarte en esto que estás diciendo, bueno, que ya lo hemos venido comentando con las compañeras, que viola el acuerdo de Escazú, que exige la participación pública abierta e inclusiva. Acá en esta partecita se le Sí, estaría sí, sí. escapando bastante Y la ley sí, 26. justamente por eso no queremos participar en esa audiencia que no es inclusiva. Nosotros no la consideramos inclusiva. Sí, la audiencia popular que vamos a hacer en la villa de Uspallata, donde vamos a marchar desde el 2 a las 6 de la mañana en caravana, desde toda la provincia, desde el sur, San Carlos, San Rafael, Tunuyán, todos los departamentos, y desde el este vamos a marchar. en un gran caravanazo para llegar a Uspallata a decirle no queremos megaminería. Y por eso hoy día vamos a hacer un locro para juntar dinero, porque vamos a ir en auto y también en colectivo para poder juntar fondos para poder viajar y estar allá en Uspallata todos los que podamos. Marta, ¿qué tal? Lucas te habla. Hola, Lucas. Siguiendo con lo del locro, recordémosle a la gente que la entrada es gratuita y a colaboración voluntaria, ¿verdad? Sí, la entrada es gratuita. Vamos a hacer un locro en la casita colectiva que queda en la calle Patricia Mendocina, al 800, creo que es. Se me fue el número. Que queda entre Pedernera y Necochea. Sí, 827. No, entre Necochea y 827. Así es. La casita colectiva en la calle Patricia, en San José. Ahí a unos pasos de la calle Necochea, y ahí los esperamos. Vamos a tener una musiquita también, y vamos a bailar, y vamos a comer un rico locro, y nos vamos a juntar para tener fuerza el día sábado 2 y llegar contentos como una fiesta ya a defender el agua de Mendoza. Bueno, excelente, Marta. Esperemos ahí entonces una gran poblada. Bueno, también va a estar la Asamblea de Literatura, nos van a leer unos poemas, una poesía. Bueno, esta noche. Y tenemos esta noche lectura hoy de locro. Hoy a las 20 la casita colectiva. O sea, locro, comidita, lectura y ¿quién te dice un bailongo? No, hay bailongo. Ah, sí. Bailongo, esa. Poesía, música, todo. Todo, todo. Imperdible. Patricia Mendocina, 827 Guaymallén. Todas y todos invitados en esta previa, si se quiere, de la audiencia pública. Marta, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si querés agregar para cerrar algo. Sí, que como en el 2019 el pueblo de Mendoza va a tener que salir a defender el agua, porque quizás podamos torcer un poco el brazo del gobierno con respecto a esto de la audiencia, pero cuando... si llegan a aprobarlo o llegan, tenemos que defenderlo, vamos a tener que ir a la legislatura como pueblo a decirle al gobierno que no queremos megaminería, que no queremos que nos contaminen el agua del río Mendoza, que no queremos que 1,5 millones de mendocinos nos quedemos sin agua, no queremos convertirnos en un San Juan, en un Cáchalo, en un Catamarca. Y bueno, es el momento de actuar como ciudadanos, nos esperamos. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Ahí nos encontramos gracias seguramente esta noche. Abrazo grande. Abrazo, gracias.